Mundofonías. Mundofonías. Chamayala. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa que nos lleva navegando por las músicas más maravillosas del planeta. Un programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 44 emisoras que lo difunden por el planeta adelante. Y por el planeta adelante vamos buscando músicas estupendas como esta que nos trae desde Mali, Makan Badje Tunkara. Es un artista que, bueno, tiene una larga trayectoria, viene de una familia de griots. Su abuelo fue condecorado o reconocido por sus compañeros musicales como el rey de los griots de Mali, y él ha tocado con Salif Keita, con Baba Amal, con Candia Kouyaté, pero bueno, quizá no había dado el paso en solitario para hacer notar su talento y que se viera. Y la verdad es que es un disco muy bonito, lejos de los artificios de alguna música que nos puede llegar de estas mismas tierras. Pues aquí la sencillez, la sinceridad, el buen hacer, el buen gusto queda bastante patente. Como digo, es Makan Badje Tunkara, su disco se llama Daba, lo está publicando ahora, lo edita el sello Buda Music desde Francia, y hemos abierto esta edición de Mundofonías con uno de sus cortes, esta pieza Nogo Nyuma. Y Makan Badje Tunkara es un artista que toca el ngoni, una pequeña guitarrita, un pequeño laúd tradicional de esta zona del planeta. Y seguimos con música africana, aunque llega desde Suecia, porque es la música de Maher Sissoko. También lanza su primer disco con su propio nombre, en solitario, Kora Fo, en el que precisamente deja que la Kora hable. Sanangali Bansa Oíamos a Maher Sissoko con su primer disco en solitario, Cora Fo, aunque como decíamos, le hemos oído en ocasiones anteriores en su dúo junto con la artista Susu Sissoko. Y en este disco él canta y toca la cora, en piezas como la que oíamos, Sama, Mañana. Y seguimos con inspiraciones africanas, aunque en este caso se trata de un músico europeo, inglés para más señas, aunque enamorado de la música africana, productor de discos de Tinari Wen, hizo ese disco también a dúo con el músico guineano Jules de Cámara, y él, pues ya lo habréis adivinado, se trata de Justin Adams. Junto con la cantante noruega Anneli Drecker publica un disco titulado Ribbons, algo así como lazos, y él precisamente enlaza su guitarra eléctrica con sonoridades que evocan a las tierras africanas, por ejemplo, la región de Ouassoulou, una región maliense de extraordinaria productividad en cuanto al número de artistas que de ella salen, especialmente mujeres. Así que aquí está el tema Ouassoulou del nuevo disco de Justin Adams titulado Ribbons. Thank you.

Hemos oído a Rao Kiao, este flautista portugués muy famoso con larga trayectoria. Le hemos oído con una pieza de su último disco, Aventuras da Alma. Y es un disco en el que está inspirado pues, en diversas fantasías, digamos, de seres mitológicos. Por ejemplo, esta canción era Gnomos y Duendes na Festa Lusa. Gnomos y Duendes en la Fiesta Lusa portuguesa. Y la inspiración es la idea de que unos gnomos y unos duendes entran en una fiesta en un pueblo portugués y que, pues, ¿qué pasará ahí? Dice que hay hasta un mandador de baile, el que dice lo que hay que hacer, y todo. Y es una pieza basada en la raga Srivanjani. Rao Kiao tiene una importante inspiración en música india. Y además la hemos oído también con motivo de su participación en el festival FSIP en Évora, en la jornada, en la fiesta de inauguración, el día 7 de junio en la Plaza do Giraldo, donde actuó con un montón de artistas portugueses más, como Vitorino Mosoilas, Caixa de Pandora y Galandún Galundaina. Pues si el señor Rao Kiao esgrimía su bansuri en esa actuación en directo, hablamos de más actuaciones en directo venideras. Por ejemplo, este grupo Gulasa, cuya inspiración está en los cantos de las mujeres del Yemen, estarán tocando en varios festivales europeos, de los que hablamos dentro de un ratito en nuestra tremenda agenda, pero de momento les escuchamos. Gulasa. واحكي معامي Sonaba la música de Gulasa y justo también empieza a sonar, ya lo oís, la música hermosa que nos acompaña cuando hablamos de nuestra tremenda agenda para hablar de la música en vivo en diversas partes del mundo. En este caso nos apetecía también hablar de este estupendo grupo. Se llaman Gulasa y están actuando en el festival Rudolstadt, uno de los más importantes festivales de músicas del mundo europeos, que tiene lugar en Alemania. Pues bien, este festival de Rudolstadt se desarrolla entre el 6 y el 9 de julio con una inmensa cantidad de eventos y conciertos. No podemos mencionar a todos, evidentemente, pero sí, bueno, pues hay algunas cosas interesantes, como Banda Internacional, Annie Franco, Jupiter Anoques, los propios Gulasa, la Orquesta Bailan, Toots and the Maytals, Efren López, Stelios Petrakis y Villan Semirani en su trío, la brasileña Dona Onete, los etíopes Clark Collective, los muy divertidos Humanofon, y pues también hay una especial atención en la música de Escocia, con grupos como Brevach. En fin, una propuesta de lo más completito, el Festival de Rudolstadt. Otro festival a principios de julio es el Festival Etno Kraków Rostaje, un festival que tiene lugar en Cracovia con un montón de artistas también que suenan por aquí por Mundofonías de vez en cuando, como Trebonia Tutki con el quinteto Urmuli, Polonia y Georgia, de Basis Batacharia desde India, también Gulasa, que estarán el día 5 de julio, Kaihan Kalhor con María Pomianowska, Irán y Polonia, Capela Malisov, muy queridos por nosotros aquí en Mundofonías, también de Polonia, o Carolina Chija con Bart Pawiga, también de Polonia, o también la violinista también polaca Joanna Słowińska. Otro festival que recomendamos, este se celebra en Marsella entre el 30 de junio y el 8 de julio, Africa Fest, centrado evidentemente en la música africana. Por ahí estarán Sekuba Bambino, Manu Dibango, Ray Lema, Chek Tiansek, Turekunda, la banda de Alifar Katuré, Terakaft o, por ejemplo, uno que no es africano y que le hemos oído hace un ratito, Justin Adams. Y aquí en Iberia, del día 28 de junio al 2 de julio, tendrá lugar el Festival Folk Segovia, uno de los festivales históricos en la península ibérica. Allí habrá actuaciones de grupos como El Mantel de Noa, Pepe Colás y los Punky Folkies, El Nombre Folkíbero, Highlanders, que hemos oído por aquí en Mundofonías, pasacalles con diversos grupos como La Ronda de Motilleja, y actuaciones como las de El Naan, que estaba precedido por el grupo catalán de Manu Sabaté Inxa Impro. También entre el 30 de junio y el 9 de julio, y también en tierras ibéricas, tiene lugar el Festival de la Guitarra de Córdoba. Especial atención, por supuesto, a la guitarra flamenca, con artistas como Tomatito Cañizares, José Antonio Rodríguez, Niño de Pura o Paco Serrano, pero también otras músicas como el tunecino Dafer Youssef o el Swing Manouche de Bigeli Lagren. Y un verano más, a lo largo de todo el verano, tienen lugar esas noches en los jardines del Real Alcázar de Sevilla. Una programación muy amplia que incluye, por ejemplo, la actuación de Gema Caballero, cantaora flamenca, que va a actuar los días 1 y 22 de julio y el 5 y 19 de agosto, con un estreno absoluto de su último espectáculo, Lo traigo andao. Pues a la espera de que a lo mejor ese espectáculo se plasme en disco, os ofrecemos música de Gema Caballero, que ya ha sonado en Mondofonías en alguna de sus anteriores producciones, pero ahora la escuchamos en una grabación inédita en directo realizada en el Festival de Aviñón, con esta Zambra. Se va. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Continuamos en Mundofonías y en busca del fresquito nos hemos ido hasta Finlandia para escuchar, no solo en busca del fresquito, la verdad es que es una figura retórica porque en realidad vamos en busca de la buena música, y a Femia, que la hemos encontrado en el talento de este grupo, especialmente de su impulsor, el violinista Tero Hivaluoma. Es el Hivaluoma Group que nos presenta su disco Reflection con piezas efervescentes como esta que hemos escuchado. Bulgarian Punishment, castigo búlgaro. Unas músicas que van de los territorios balcánicos a los escandinavos, a los territorios del jazz e incluso a nuevas tierras musicales por explorar. Pues el líder de este grupo, Tero Hivaluoma, está también en esta formación que oímos ahora, Frigg. Y también estrena un nuevo disco, que es el octavo de su carrera. Thank you. Oíamos al grupo Freak desde Finlandia, este grupo compuesto por 7 componentes. Varios de ellos tocan el violín y llevan 8 discos con este que tenemos en las manos, Frost on Fiddles, congelado en los violines, algo así más o menos, que incluye piezas como esta que oíamos, Freaking Polska, del que dicen en el libreto que es el intento de Petri Prauda, que toca la mandolina, cítara y gaitas, en hacer una polska como para echar abajo un estadio. Quizá hayáis estudiado en alguna ocasión las peripecias del Imperio Austrohúngaro, pero lo que viene a continuación igual no suena tanto, el Imperio Galáctico Astrohúngaro. Bueno, pues algo así hace referencia este disco basado en la música judía astrohúngara que firma Frank London Glasshouse Orchestra. Frank London es un reputado trompetista, compositor, miembro e impulsor de proyectos y grupos míticos como Klezmatics y también de muchas historias más, como esta Glasshouse Orchestra, la orquesta de la Casa de Cristal. Así que aquí les tenemos indagando en las viejas músicas judías de lo que era el territorio del Imperio Austrohúngaro, pero haciéndolo astrohúngaro, trasladándolo al futuro con numerosas audacias sonoras y experimentaciones varias, como vais a comprobar, escuchando estas dos piezas enlazadas que hacen referencia al nombre de una localidad, Texo, es el nombre en húngaro de una localidad que ahora mismo pertenece a Ucrania y que está al ladito de la frontera de Rumanía, lo cual demuestra que las gentes y los pueblos tienen bastante tendencia a moverse por encima de las rayas dibujadas en los mapas. Es una cosa consustancial al ser humano. Os dejamos ya con la música de Frank London, Glasshouse Orchestra. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Hemos oído música que llega desde Occitania, la música de Marcel Culassou. Marcel acabado en E, es decir, nombre femenino, pero no hay ninguna Marcel en este grupo. Son 9 componentes y ninguno se llama así. Bueno, ellos hacen música de diversos repertorios, música balcánica, cumbias, música tradicional occitana, y tienen la particularidad de que introducen un instrumento poco habitual, el oboe de Languedoc. La música de Marcel Culassou da paso a un proyecto muy particular. Se trata de un dúo, prácticamente están en las antípodas los dos músicos que lo componen. Georgios o George Silouris, por un lado, laudista griego, y Jim White, baterista australiano. La colisión de sonidos que tienen que ver con la tradición griega y la formación bastante rockera, cañera y aporreante de este batería australiano. Su disco se llama Black Peak y es el proyecto Silouris White, de estos dos artistas, griego y australiano. Con ellos despedimos esta edición de Mundofonías, que hacemos a la Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 44 emisoras que difunden este programa a lo largo y ancho del Sistema Solar. Podéis visitar nuestra página web mundofonías.com, ahí encontraréis los nombres de los artistas, títulos y todas esas palabras en muy diversos idiomas de lo que va sonando por aquí en el programa y que a veces es difícil de retener. Pues ahí lo tenéis, mundofonías.com. De vez en cuando nos escriben a Facebook y nos preguntan, oye, ¿dónde puedo ver? Pues ahí está todo. Ni que decir tiene, como hemos dicho, que nos podéis contactar a través de Facebook, de Twitter y también de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Así que os dejamos ya hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.